Sí, en realidad ya hace un tiempo que estamos con este objetivo, ¿sí? Se comenzó con, en principio, buscarles un lugar para que ellos pudieran instalarse, y bueno, la feria se armó los días miércoles y sábados de 17, a partir de 17 en la Plaza Alsina. Esto es como un primer paso, porque en un futuro la idea es armar un paseo de artesanos en la manzana histórica, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, esto fue como un primer paso. La idea es darle cumplimiento a la ordenanza 3.757. Y bueno, y el segundo paso ahora es armar una comisión técnica de artesanos, cuya función sería, bueno, a lo mejor hacer nuevas propuestas para la ordenanza, fiscalizar, y ver un montón de temas que son inherentes a la actividad de los artesanos. Uh-huh. Así que esta elección se va a realizar el día viernes 25 de septiembre, de 10 a 18 horas, acá en el Centro Municipal de Cultura. ¿Hay algún padrón ya, Celeste, o se está armando? ¿Hay un padrón? No. Esto lo venimos haciendo ya hace tiempo, se han sacado varias comunicaciones y hemos armado reuniones explicativas con todos los artesanos. Se armó un padrón que estaba vigente hasta el 9 de septiembre, hay más o menos unos 70 artesanos inscriptos, ¿sí? Artesanos, diseñadores, que son los que pueden participar en esta instancia, digamos, de esta elección. ¿Y ahí, cómo es esto? ¿Cómo es la modalidad? ¿Se presentan listas o se reúnen la asamblea? Se están reuniendo entre ellos y se proponen. Cada uno tiene la posibilidad de votar a siete artesanos, y los más votados, digamos. Ajá. Son los que van a formar parte de esta comisión técnica de artesanos, que por supuesto también forma parte el ejecutivo del municipio, digamos, alguien de la Secretaría de Cultura, que es el organismo de quien depende. Claro, parecida a la modalidad que utiliza el Consejo de la Mujer, ¿no? Exactamente, es más o menos así. Uh-huh. Así, bueno, de todas maneras, esto, digamos, es la primera vez que se realiza acá en Viedma, así que vamos a empezar a andar. La verdad que con muchas expectativas, estamos como muy contentos, porque bueno, era necesario, ¿sí?, empezar a organizar esta actividad. Uh-huh. Está buenísimo. Me hace acordar también que de la misma manera se organizó la Feria Municipal de Viedma, ¿no?, cuando el municipio la planteó, ¿no?, una manera de que sean ellos mismos la que la administren, y se armó la comisión de la Feria Municipal. Sería una cosa parecida, ¿no? Claro, exactamente, sí. Por supuesto que la municipalidad tiene claras ideas respecto de algunas cosas, ¿sí? No queremos que la Feria Artesana se convierta en un lugar de reventa, ¿sí? Uh-huh. Nosotros queremos pelear por el lugar realmente de los artesanos, de los diseñadores, ¿sí?, y de los manualistas. Uh-huh. No queremos que haya reventa de anteojos o de relojes, ¿no? Claro. No es el objetivo, ¿sí? Está bien, sí. O sea, lo fundamental acá es producir y vender, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Y después, bueno, seguramente ellos van a tener algunas otras sugerencias, bueno, y la idea es poder charlarlo internamente y hacer las modificaciones que se necesiten hacer. Uh-huh. En principio hay que echar a andar esta ordenanza que nunca se puso en funcionamiento. ¿Mm? Está bueno. Sí, la verdad que está muy bueno. Bueno, el municipio hizo algunos stands, la idea es seguir haciendo stands para dárselos a quien no tenga, con la idea de que, bueno, de que se compartan, ¿sí?, como para garantizar que siempre haya X cantidades de stands en la feria. ¿Mm? Claro. Si no puede un artesano, que bueno, que va el otro, ¿sí? Pero el tema es que siempre haya artesanos, porque bueno, esto lo que hay que hacer es ir acostumbrando a la gente de que existe, ¿no? La feria de Neuquén es famosísima y todo el mundo sabe que funciona los fines de semana, pero tiene más de 30 años. Claro. Y la comunidad está acostumbrada. Bueno, es nuestra idea. Uh-huh. En principio, empezar con estos dos días, un día de semana, que además fueron elegidos por los artesanos, ¿eh? Un día de semana y un día de fin de semana, que es cuando, según la experiencia de ellos, más gente circulaba. Uh-huh. Y bueno, la idea es que a lo mejor se cambie el horario en verano, pero eso ya va a depender de toda la actividad que haga la comisión técnica. Está bueno esto que señalás, ¿no, Celeste?, de que la gente sepa que existe y que existe otra forma de economía, una economía social, una economía directa del productor al consumidor, ¿no? Como en este caso, que vale la pena ponerle en valor, ¿no? Porque muchas veces uno compara, ¿viste? A ver, me compro una bufanda, qué sé yo, industrializada o una bufanda artesanal y uno dice, no, y compara precios y no se da cuenta de otros detalles que hay ahí, ¿no? De mano de obra, de insumo local y cosas por el estilo, ¿no? Sí, las cosas tienen un valor agregado que es muy importante, ¿no? Que uh-huh. es el valor agregado del artesano, realmente. Claro, claro. Sí, sí. Así que bueno, ese es un poco el objetivo. Y que además trabaja con materia prima local, ¿no? Celeste, esa es otra cosa muy importante también. Sí, por supuesto que si hay materia prima local es lo mejor, pero uh-huh. no todos están trabajando con materia prima. A veces no, local. Claro. Claro, sí, sí. A veces no. Uh-huh, digamos, está bien. No es tan fácil ese requisito. Exacto, sí, sí. Bueno, Celeste, otro desafío que tiene Cultura del Municipio en los próximos días, la Feria del Libro. ¿Cómo va eso? Bien, hoy tenemos una reunión interna así como para chequear ya todos los detalles, pero ya estamos en la gatera. Ajá. ¿No? Bueno, la verdad es que este año tenemos algunas cosas que agregamos, como alguna cuestión de preferia, ¿sí? Es el miércoles 30 a las 18:30, una charla de Ludovica Esquirru, acá en la Sala Mayor, que se llama Alineación y Balanceo Cósmico Telúrico en el Año de la Cabra. ¿El año de? De la Cabra, porque este es el año de la Cabra. Ah, claro. Ajá. Y bueno, ya empezamos, otra cosa que innovamos este año, ya empezamos el jueves a la mañana con actividades para las escuelas, así que vamos a tener jueves y viernes actividades para las escuelas primarias y para las secundarias. Para las escuelas primarias tenemos algo así como un espacio de narración, ¿sí?, sobre los cuentos de las mil y una noches. Uh-huh. Y para los secundarios tenemos un homenaje a Eduardo Galeano. Después, a la tarde del jueves va a estar la inauguración, va a haber presentaciones de libros, va a haber actividades del plan de lectura de la provincia. La verdad que va a estar muy, muy, muy rico este año. Hay como 47 editoriales, eso es una gran novedad. Qué bueno. Tenemos casi el doble que el año pasado. Uh-huh. Y bueno, la idea es que también, es otra cosa que fuimos instalando como muy de a poquito, es la sexta edición, pero la gente ya la está como esperando, ¿no? Uh-huh. Va a haber espectáculos gratuitos para adultos y para niños el sábado y el domingo. El domingo al mediodía vamos a tener una paella acá en la Plaza del Fundador, realizada por Sandro Fogel. Sí. Así que, les vamos a pedir que primero pasen a ver los libros y después pasan, se compran una comidita y ya tienen el domingo solucionado. Es el domingo, el domingo subsiguiente, ¿no? El domingo 4. El domingo 4. Claro, sí, sí. Está bien. Y la idea es que termine todas las actividades el domingo a las 19 horas, ¿sí? Sí. Va a haber una especie de cierre, va a terminar con un espectáculo infantil y con algunas presentaciones de libro y con sorteos de libros, ¿sí? Va a haber una intervención de danza del Taller Municipal de Danza Contemporánea. Uh-huh. Y el coro de Río Negro, de ajá, la universidad. Como un pantallazo. Claro que sí, está buenísimo esto de convocar a los chicos, las escuelas, que haya otro tipo de actividades colaterales como esta paella, por ejemplo, que está buenísimo. ¿Por qué no paella en la Feria del Libro, no? Si todo tiene que ver con todo. Exactamente, ¿por qué no? Bueno, todo es cultura y todo es arte, ¿no? Del libro. Se desarrolla el Congreso Regional de Arte, Literatura y Sociedad, que lo organiza el CURSA con la Escuela de Arte Alcides Diacetti. Ajá, buenísimo. Así que, sí, vamos como sumando muchísimas cosas, y bueno, la idea es que la gente tenga también, se acostumbre, hay que ir ofreciendo ferias, ¿no? Y que el público de la feria es un público muy especial, esperemos que nos acompañe el día. Como es todo adentro, suponemos que si está nublado no va a ser problema. Sí, si llueve mejor, porque sabes, una feria de libro con lluvia queda más lindo, ¿viste? Y sí, la verdad que sí. Tiene otra impronta. Celeste, sobre las editoriales patagónicas, regionales, aumenta la cantidad, la participación, tengo entendido. Acá en Viedma tenemos una flamante hace poco tiempo, por ejemplo. La del Valle Bajo, sí, está. Editorial del Valle Bajo, hablaba como sí, editorial sí, nueva. Sí, sí, sí. Sí, va a tener una presentación de sus libros también. Ellos van a estar, me parece que el domingo. Ajá. Hay muchas editoriales chiquitas, sí, que se han agrupado y vienen, que es lo que a nosotros nos interesa. Porque claro. Son las editoriales más comerciales. Exacto. Porque esas uno las adquiere en la librería, en las dos librerías que tenemos acá. Realmente es un material que se consigue. Pero por ahí a veces, las ediciones chiquititas, que tienen muy buen material, no es fácil tener acceso a ellas. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo.